Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos después de un largo verano, deseando estar aquí con vosotros. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y bienvenido de nuevo aquí a Voces del Misterio, temporada tercera, 2009-2010. Todo un año por delante. ¿Estamos todos muy morenitos o...? Sí, yo creo que sí, ¿no? Traemos todos unos colores bastante, bastante tomaditos. A ver, Jorge, el cabello de Jorge es negro en vez de blanco. Sí, ha cambiado de cabello. ¿Pura sangre, profe? Medio sangre. Bueno, Sergio Moreno, buenas noches. Buenas noches. Jesús García. Muy buenas noches. Y María Ángeles, nuestra gurú. Buenas noches. Buenas noches. Y Sebastián Marín, que nos acompaña en los mandos. Buenas noches, Sebastián. Pues muchas gracias de haber acudido a esta cita, este primer día de programa, este programa que yo creo que va a ser mágico, porque, bueno, como regalo y como es primer programa de temporada, os hemos querido ofrecer lo que va a ser el contenido de un programa de mucho, mucho miedo. ¿Y mucho miedo por qué? Porque vamos a hablar de psicofonías, del maravilloso mundo o temible mundo de la psicofonía. Un término que no logramos alcanzar el saber de dónde vienen o a qué pertenecen, pero que han sido muchos los correos electrónicos que durante todo el verano nos han estado poniendo aquí, a Voces del Misterio, y que en suma nos venían a pedir esto precisamente, un programa en el que pusiéramos las psicofonías que se han grabado aquí en nuestro país a un nivel más popular y las que mejor se oyen, por supuesto, porque siempre es un ejercicio de audición el poder escuchar atentamente esos sonidos. Y de eso vamos a hablar esta noche. José Manuel, antes de empezar con los contenidos, hoy va a ser algo diferente el programa. Hoy va a llevar la voz cantante, la va a tener Sergio, porque queremos que esto quede con una voz perfecta, va a poner la voz en off, Sergio Moreno. Y pero sí me gustaría decirle a la gente que nos están preguntando por el guía secreta número 4. Ya se ha filtrado, por lo visto ha salido antes de tiempo en la editorial, no ha sabido esperar, para que vamos a negarlo, no ha sabido esperar y están haciendo ya la preventa en la editorial La Máquina China, ¿no? En la página web. Pues efectivamente, como bien comentas, en breve va a salir, en este caso, Guía Secreta de Sevilla 4, Lugares Embrujados y Malditos. Contenidos. En el cual, nuevamente, el nombre del libro se reparte por aquel capítulo en el que la editorial cree que tiene un mayor contenido, un mayor peso. Sin embargo, hay más dentro de ese libro, porque dentro de esa Guía Secreta de Sevilla 4 no solo hablamos de lugares malditos y embrujados desde el punto de vista de aquellos que lo han vivido, sino que también vamos a hablar, pues, de experiencias o fenómenos paranormales en las iglesias sevillanas. Vamos a hablar de vikingos, vamos a hablar de criptozoología en la provincia de Sevilla, de la guía mágica o la ruta mágica hacia el Camino de Santiago partiendo desde Sevilla, la Ruta de la Plata. Y para acabar, nazis en Sevilla. Nazis desde el punto de vista de aquellos que se quedaron en la Segunda Guerra Mundial o tras la Segunda Guerra Mundial en España y que tuvieron su ámbito de actuación aquí en nuestro país. Es el contenido de la Guía Secreta de Sevilla 4, que sale oficialmente a la venta el día 20 de septiembre y cuya presentación oficial será el día 1 de octubre, jueves. Y que, bueno, aquí hoy a día 11 de septiembre, pues tenemos a gala anunciárselo a toda nuestra audiencia. Y en los próximos programas, ya con la estructura normal de Voces del Misterio como programa, comenzaremos evidentemente a anunciarle otros títulos que van a salir de los dos codirectores de este programa, tanto Jordi Fernández como de este que les habla, y que será un año lleno de emociones, lleno de novedades y lleno de cosas que leer, que sin duda harán las delicias de todo aquel que nos está escuchando. Yo creo que sin más debemos de comenzar ya este programa especial. Un programa especial que va a hablar de psicofonías. Pues siéntense, acomódense en sus asientos, porque este viaje mágico al inframundo comienza ya. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Póngase en situación. Usted se dispone a hacer una grabación de su propia voz para enviársela a un familiar que vive lejos. Una forma original de felicitar un aniversario. Agarra su dispositivo de grabación, comprueba que está solo para que nadie interrumpa y comienza a hablar. Querido hermano, te seguimos echando de menos y esperamos tu regreso, etcétera, etcétera. Continúa la grabación durante algunos minutos. Una vez finalizada la grabación de su carta, se decide a escucharla a ver qué tal ha quedado. Y usted se quedaría petrificado si comprobara que justo al decir "te seguimos echando de menos", una voz de mujer en segundo plano dice "vuélvete ya". ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha podido filtrarse esa voz de mujer en la grabación si durante la misma todo era silencio? Esta historia podía complicarse aún más si resulta que usted es capaz de identificar la voz de esa mujer que se le ha colado. Este "vuelve pronto" se corresponde con la voz de vuestra difunta abuela. Estaríamos ante lo que se conoce como una psicofonía, pero ¿qué son exactamente las psicofonías? Desde 1901 se han recogido voces y sonidos que en principio no deberían estar ahí y que proceden de una fuente desconocida. Inventores tan prestigiosos como Thomas Alva Edison han dedicado horas y esfuerzo a tratar de encontrar maneras de comunicarse con los muertos con mayor o menor fortuna, en el caso de que las psicofonías sean eso, voces de seres fallecidos. En cualquier caso, las psicofonías siguen despertando tanto en los aficionados al misterio como en los que no lo son, una irresistible atracción que lleva en muchos casos a pulsar el rec de nuestra grabadora a la espera de recoger voces de origen desconocido. En España son muchos los casos y muchas las investigaciones que han dejado para la historia de la psicofonía importantes documentos sonoros. A continuación, vamos a escuchar algunos de ellos que tienen en común la solvencia de quienes las han investigado y su fiabilidad. Prepárese pues para iniciar este viaje por una de las dimensiones más inquietantes del misterio, la transcomunicación instrumental mediante sonidos, o lo que es lo mismo, las psicofonías en España. Y la primera parada en esta misteriosa ruta va a ser en Huelva. En plena serranía onubense se encuentra el Tiro de Pichón, un caserón señorial que en otro momento sirvió como residencia vacacional de la familia real española. Tiempo después acogió diversas instituciones sanitarias como residencia psiquiátrica. En una de sus investigaciones, y mientras realizaban una grabación en vídeo, los investigadores José Manuel García Bautista y Jordi Fernández captaron dos psicofonías. En una de ellas, una voz decía algo parecido a enfermizo. Escúchela. ¿Hay alguien más en el edificio? No, gracias. Una, segunda psicofonía, también recogido en su cámara de vídeo, de forma susurrante, intentaba atraer a los investigadores. Lo hacía con un susurrante: venid. Enfermizo y venid, José Manuel. Dos psicofonías que, bueno, dejaron sin duda una noche de investigación con un listón bastante alto. ¿El por qué? ¿A qué debía o a qué se debían aquellas voces? Pues realmente nunca lo sabremos, porque en aquella noche de investigación en la que los tres estuvimos investigando, analizando, recorriendo los pasillos, los largos pasillos de aquel edificio, del edificio de Tiro de Pichón, ocurrieron cosas bastante insólitas. Incluso, como tú has comentado en alguna ocasión, el tener la sensación de que estábamos siendo observados por algo, y ese algo podría ser incluso la propia casa. Enfermizo, venid, que en cualquiera de los casos dejaba bien a las claras, primero, puede que, por qué no, esa impregnación que tenía la casa de épocas pasadas. Y ese venid, algo que nos indicaba que teníamos que ir a un lugar muy especial, donde había una puerta, donde se grabó algo insólito, algo precisamente esa puerta donde se hace una fotografía y se capta lo que algunos han querido ver, una pareidolia, y los que otros han querido ver un señor con barba, con unos volantes en el cuello, algo sumamente extraño. Yo me quedo en esa investigación, José Manuel, con un hecho totalmente sobrenatural, no me cabe la menor duda. En la cocina, una cocina antigua, con un fogón antiguo, con un cuerpo de mesa, con esas cacerolas antiguas, con esas sartenes antiguas, lo único que distaba de aquel lugar de hace 40 años, ahora era una fina capa de polvo. Recuerdo como algo extraño, una mano, algo, toca la parte de mi cabeza, me toca la cabeza y salgo de allí prácticamente corriendo, ¿no? Como alma que lleva el diablo, nunca mejor dicho. Me quedo con ese momento en el que uno es testigo del más allá. No dejamos Andalucía, pero nos desplazamos a Sevilla. En pleno corazón de la capital hispalense se encuentra el Panteón de los Sevillanos Ilustres, que ocupa la actual Facultad de Bellas Artes en la calle La Araña. Por primera vez en Sevilla se obtenía el permiso de una institución, como es la universidad, para investigar fenómenos paranormales en una de sus instalaciones. Fueron los servicios de limpieza los que pusieron sobre la pista a los investigadores, que no fueron bien recibidos por alguna voz que, desde donde no se sabe muy bien, les decía algo parecido a «iros de aquí». Y nuevamente el misterio en un edificio público, en un edificio como la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, de la universidad, y en el que es la propia universidad la que invita, en este caso, a los investigadores a participar y ser partícipe de lo que está ocurriendo allí. Una noche de investigación bastante alta, en la que nuevamente vivimos, bueno, diferentes fenómenos, cada uno, evidentemente, también explicable desde un punto de vista. Esa psicofonía en concreto, tan espectacular como ese iros de aquí, que sugería en este caso a los investigadores que abandonaran el lugar. Para unos, una psicofonía del más allá; para otros, un sonido filtrado del más acá. Sea como sea, a nadie le puede quitar que evidentemente impresione esa audición de esa psicofonía o presunto psicofonía. Un lugar, psicofonía, José Manuel, además con fantasmas con nombres y apellidos, ¿no? Ese trabajador de limpieza que fallece en extrañas circunstancias, y por supuesto esa escritora famosa, Fernán Caballero, que muchos han descrito ver su sombra por aquellos pasillos, por aquella cripta. Aquel lugar oscuro, ¿no? Incluso, fíjate, que todo el que tenga la oportunidad de venir a Andalucía y llegar a Sevilla, pues tiene la oportunidad todos los jueves de poder acercarse al Panteón de Sevillanos Ilustres en la calle La Araña. Si vas allí, en aquella fría y oscura galería, solo iluminada por las pequeñas antorchas que, bueno, dejan su reflejo en aquel mármol gris, van a ver un nicho que pone Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero, y de allí precisamente es de donde dicen ver surgir una forma que sube hacia arriba y que identifican precisamente con el espíritu, con el fantasma, con la energía, con lo que lo quieran llamar, porque siempre es a decir de ellos, a decir de los que han tenido la oportunidad de verlo, precisamente de aquel sevillano ilustre, sevillana ilustre, que está enterrado en aquel lugar de honor y gloria para los sevillanos. Un lugar, además, José Manuel, que los estudiantes de aquella universidad ya lo llaman como un templo de inspiración, ¿no? No nos olvidemos que dentro de aquellas tumbas venerables que tiene el Panteón de Sevillanos Ilustres está ni más ni menos que Benito Arias Montano, aquel que estuvo junto a Felipe II en el Escorial y que, bueno, acabó sus días aquí, después de haber pasado por una peña misteriosa como es la peña de Arias Montano, peña de Alájar, ¿no? Donde lo tenían casi como un curandero, ¿no? Un santón curandero. Exactamente, Gustavo Adolfo Bécquer, Valeriano Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, que curiosamente los estudiantes le dejan notas en esas grietas de la misma tumba, van dejando notitas pues con versos, con pensamientos, deseando que la musa de la inspiración de Bécquer pues también les inspire a ellos. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Andalucía es tierra de misterio y hasta otra de las provincias andaluzas nos trasladamos en este devenir por las psicofonías en España. En esta ocasión lo hacemos en Córdoba, concretamente en su Facultad de Derecho. Este precioso edificio, antiguo convento, cumplió funciones de hospital hasta la Guerra Civil Española. No faltan testimonios de limpiadoras que afirman haber visto el espectro de una mujer de largos cabellos paseando por sus pasillos. En este escenario, la grabadora de José Luis Tejada recogió una voz que le decía algo así como: «Os voy a matar». Otro edificio público que ha servido de escenario para no pocos fenómenos paranormales es la Diputación de Granada. En este caso, fueron los propios trabajadores quienes hicieron que saltara a la prensa una serie de sucesos que los tenía asustados. Tras conseguir los permisos pertinentes, corría el mes de diciembre de 1986, cuando el grupo de investigación que llevaba el CASI recogieron una de las psicofonías más espeluznantes: «Os arrepentiréis». Diputación de Granada, otro caso que yo creo que se hizo famoso en este país, sin duda alguna también por la investigación que en su día realizó el Grupo Omega, y que, bueno, tuvieron acceso primero a poder realizar aquella noche de experiencias y de recoger todo lo que de paranormal pudiera pasar allí, y sobre todo de grabar esa psicofonía, que creo que tiene incluso una identidad. Sí, lo primero que hay que destacar es que se trata de la primera investigación en la cual un organismo oficial permite que un grupo de corte privado pueda realizar una investigación, además paranormal, en un lugar público, un organismo público. Sí, sí, al parecer la identidad de esta psicofonía podría estar en un padre, un párroco, conocido por la zona, que podría haberse llevado también a la iglesia en la cual se ubicaba anteriormente este edificio, después posteriormente unos grandes almacenes y luego este organismo público, y que además pudo ser identificado gracias a unos dibujos, unos bocetos que hicieron este mismo grupo Omega a raíz de las declaraciones de unas mediums que participaron en esta investigación, de una cara que pudieron ver las mediums por un lado, y por otro lado otros miembros del grupo Omega que pudieron ver esta imagen de forma fantasmal salir desde una especie de arco de medio punto que estaba tapiado, y que anteriormente pues había recibido una fuerte descarga eléctrica. La psicofonía parece que dice, porque se da muchísimas interpretaciones. Yo creo que dice algo así como, voy a aventurarme, la sinfonía enredada en la lengua, os arrepentiréis, pero es que no tiene mucho sentido. ¿Cómo? ¿Eso has escuchado? Yo creo haber oído eso. La sinfonía enredada en la lengua, os arrepentiréis. La verdad, pero es muy casi ininteligible lo que sí es cierto el sonido que dice, pero lo que pasa que verás, fue una de las primeras psicofonías que por aquel entonces, cuando yo me inicié en el tema de grabar algunas de ellas, cogí y empecé a procesar, y por eso creo que quiere decir eso, pero vamos, que tampoco es que a fuerza de oírla muchísimas veces. Una pregunta que quizás los oyentes se hagan, alguien que recoja una psicofonía va en busca de ella, es decir, va en busca de encontrar esa psicofonía, o simplemente de manera casual, grabando o dejando una grabadora en una habitación que ellos creen, o que el investigador cree que ahí puede encontrar algo. ¿Es casual? ¿Se persigue? ¿Cómo se puede encontrar alguien? Es complicado, porque realmente cuando uno llega a un lugar, Puedes realizar experiencias de psicofonía, Jorge, pero nunca sabes realmente lo que se va a encontrar, ni lo que vas a grabar, ni a qué obedece lo que grabes. Es, por ejemplo, como comentaba antes en el caso de Bellas Artes, tú puedes ponerlo a grabar, puede salir algo muy espectacular. Para unos puede ser una psicofonía, porque el sonograma que tenga sea extraño. Para otro puede ser uno de los participantes, voluntario o involuntariamente. ¿Y por qué no? Ya entran aquí todas las hipótesis en juego de a qué pertenece una psicofonía. Para uno es impregnación de un ente paranormal que habita la casa, todo esto presuntamente. Para otros puede ser la misma psique del investigador, que va dejando registrada en la grabadora precisamente ese sonido extraño. Para otras, ondas que rebotan. Puede ser cualquier cosa. Nunca se va predispuesto a una investigación, porque, por supuesto, el grabar una psicofonía o el realizar experiencias de psicofonía no es garantía de que ocurra nada paranormal en un sitio. Simplemente es algo a lo que no tenemos explicación y que, sin embargo, se trata de poner o de utilizar como, bueno, un sonido que en teoría avale los sucesos que ocurren en una determinada casa. Pero no se va predispuesto a grabar psicofonías. Es más, te diría más, aquellos que vayan predispuestos a grabar psicofonías en un sitio no suelen grabar psicofonías. ¿O sí? ¿Por qué no? ¿O sí? Yo te puedo decir que hay personas que se ponen a grabar psicofonías en un determinado lugar y que luego tienen un alto índice de grabación psicofónica. Y hay otras que van a un lugar, ponen grabadoras para grabar y sin embargo no obedece. Es como... no hay una regla que marque. Lo que sí es cierto, en la actualidad, con el desarrollo tecnológico que hay, se puede perfectamente verificar si es real, si no es real, si es inventada, si ha sido un compañero de la investigación el que realmente ha querido hacer ese pequeño diálogo para que aparezca como psicofonía. Es decir, la tecnología que tenemos actualmente sí puede llegar perfectamente a datar o dar veracidad a esa psicofonía. Puede analizar, exactamente, puede analizar, creo que además Jesús no puede ampliar más que yo, puede llegar a decirte si esa voz se pertenece a un sonograma humano, en cuyo caso estaría provocado por una persona. Si por el contrario es lo que se denomina una voz de pasillo, que es una voz en segundo plano que se te filtra, o si por el contrario ese sonograma pues realmente es que no tiene una correspondencia tácita con nada que conozcamos y por lo cual se puede tildar de psicofonía. Sí. Lo que, por supuesto que se puede analizar una psicofonía y tratar, en principio, primero de saber el tipo de frecuencia que describe para determinar si es de procedencia humana. Lo que se hace normalmente cuando se somete al procesamiento de un analizador de espectro es determinar la frecuencia en la cual está grabada esa inclusión. La frecuencia que nosotros somos capaces de oír, en teoría, va desde los 20 hasta los 20.000 hercios. O ciclos por segundo, con una determinada intensidad en decibelios, ¿vale? El problema lo tenemos en cuanto no al análisis espectrográfico de esa inclusión, sino después a la procedencia, como bien decía José Manuel perfectamente. El oído humano tampoco oye desde los 20 hasta los 20.000. Por la parte de abajo puede oír desde los 50, 60 hercios, y por la parte de arriba puede oír la audición en torno a 16.000, 18.000 hercios. Pero sin embargo, un aparato es capaz de grabar hasta los 20.000 y desde los 20, sobre todo un micrófono como el que actualmente nos hace llevar esta voz hasta todos los oyentes. Eso no quiere decir de que lo que haya por debajo y por encima de esos hercios sea necesariamente una voz. No lo vamos a oír con nuestros oídos. Necesitaríamos un determinado elemento digital, bueno, analógico digital, convertidor analógico digital, que fuera capaz de traducir una señal, imaginemos, de 25.000 hercios hasta 18.000 hercios, cosa que es difícil que exista, porque en el momento que tú modificas un sonido de los 20.000 a los 18.000, ya no es ese sonido, ya ha variado total y absolutamente. Por lo tanto, obviamente, bajo el punto de vista científico, una psicofonía no es analizable, ya que cuando está de los 20 hasta los 20.000 es un sonido físico. Bien. Tomemos entonces una teoría que planteaba Sinesio Darnell, gran conocedor de la psicofonía. Se decía de que, al parecer, estas entidades utilizaban la reverberación por modificación de un sonido, una piedra, el arrastre de una silla, una conversación, para modularlo y transformarlo en una palabra o frase entendible medianamente por nosotros, por nuestro oído humano. Imaginemos una habitación en la cual dejamos caer un vaso y hay un sonido en esa habitación, en el cual, pues, a ser cúbica, pues tiene una determinada frecuencia y amplitud de onda. Perdón, y amplitud y decibelios. Si introducimos en esa habitación un elemento semiesférico, ya variará inmediatamente tanto la frecuencia como los decibelios de ese sonido. Aunque el vaso sea el mismo, la velocidad de caída sea la misma y el impacto sea el mismo, pero varía necesariamente. Sin eso, Arnell dice de que si estas entidades energéticas son capaces de coger una onda de sonido y modularla a una velocidad, por supuesto, elevada, sería capaz de crear un sonido para nosotros entendible y audible. Pero claro, o sea, eso es lo que nosotros, pues, podemos, de forma forense, analizar por comparación, por comparativa, con los distintos voces de las personas. Solamente de manera científica se puede llegar hasta ahí. Más allá, evidentemente, no. son todo conjeturas. Exacto, exacto. Primero, porque en la franja inferior a 20 hercios, lo normal son que se graben sonidos de corte eléctrico, y por encima de los 20.000 ya frecuencias de radio. Sí. Lógicamente, nosotros estamos emitiendo ahora mismo en 89.600 kilohercios. Si nuestro oído fuera capaz de oír en esa frecuencia, no nos haría falta un receptor de radio. Lo oiríamos directamente con nuestro propio oído, pero no es posible. O sea, fisiológicamente no es posible. Ahora sí, una vez que tenemos esa inclusión, lo que yo me gustaría decir a los oyentes que podrían hacer es grabar distintas frases o palabras de aquellas personas que formaran parte del equipo, para poder someter una comparativa ese sonido, ese Pepe o ese vete de aquí, con respecto al resto de Pepe o vete de aquí del resto del equipo que estuvo allí. De hecho, la voz de una persona analizada es prácticamente similar, o por lo menos por lo que tengo entendido, a una firma. Exacto, exactamente, eso es. Se puede llegar a la conclusión de qué persona es, igual que cuando una persona firma un documento. Exacto. Si ha sido manipulado, si ha sido falsificado, si esa persona... Exacto, exacto. De hecho, las mejores y mayores psicofonías, no sé si José Manuel estará de acuerdo conmigo, son las obtenidas inmediatamente después de un sonido. Incluso hace años escuchamos el típico "se oye después de un chasquido". Uh-huh. Bueno, pues, arrugar un papel durante la investigación. Exacto. Hacer un ruido que provoque o que sirva de detonante para la manifestación, digamos, de ese mismo sonido psicofónico que uh-huh. no vamos a escuchar y que, sin embargo, vamos a grabar. Eso sería exactamente eso. Eso es. Eso de ahí la importancia que indudablemente tuvo también el caso de la Diputación de Granada, un caso del que sin duda podríamos hablar largo y tendido, porque fue un edificio público, un edificio que pasó a ser parte de unos grandes almacenes y que dieron lugar también a una historia truculenta, una historia negra, una historia oscura, en el que ese sacerdote se manifestó y dejó ese mensaje psicofónico de miedo, de palabras y de misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Seguimos en Andalucía. Nos vamos a Belmez de la Moraleda. La famosa casa de María Gómez Cámara saltó a la prensa nacional e internacional en torno a 1974, tras la aparición en suelos y paredes de las habitaciones de extraños rostros. Rostros que, a pesar de ser arrancados y picados por los albañiles, volvían a aparecer, resistiéndose a su desaparición. Investigadores tan prestigiosos como Germán de Argumosa frecuentaron la casa y no fueron pocas las psicofonías que allí se captaron. Dejamos Andalucía y nos trasladamos a los primeros días de enero de 1954, cuando una joven conocida como Margot fallecía en Madrid. Su nombre real era Margarita y era a su vez hija de Margarita Ruiz de Liori, que usaba los títulos de marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí. La marquesa no dejó que ni los hermanos de la difunta ni el novio vieran el cadáver de la joven fallecida. Un hijo de la propia marquesa denunciaría el caso por sospechar de una posible profanación del cuerpo de su hermana. La policía inició un registro y halló en uno de los armarios de la marquesa la mano amputada de su hija flotando en una lechera llena de alcohol. De excéntricas costumbres y vida oscura, la residencia de tan singular marquesa ha legado a investigadores como Tejada psicofonías del estilo "ay Dios mío, sí, soy yo, o esta que vamos a escuchar". mamá, frío, miedo. La primera que vamos a oír fue obtenida a las 2:30 de la madrugada en el hueco de la escalera principal. La voz susurrante y espectral de una niña parece decir: mamá, frío, miedo. Escuchémosla 3 veces. Era la voz, además, del inigualable Fernando Jiménez del Oso la que daba introducción y daba paso, precisamente como homenaje a esa psicofonía grabada en esta casa de Mano Cortada, hoy la Delegación de Industria, en este caso de Albacete, y que la revista Enigma dedicó varios artículos y dedicó varios esfuerzos a tratar de desentrañar lo que allí ocurría. Sin embargo, fue el investigador José Luis Tejada quien inició la investigación, quien más y mejor investigó allí y quien sin duda pone de manifiesto toda una amplia investigación, un amplio estudio y muchos desvelos y muchas horas de sueño pasadas allí tratando de buscar esos vestigios, esas psicofonías de esa casa de Margarita Ruiz de Liori, también tan truculenta y tan ligada a otros casos, o que se la ha querido ligar a otros casos como del espionaje en España, del caso Humo, y que sin embargo pasó a la historia precisamente por el triste hallazgo de la mano de Margot, en ese caso que ya ha pasado a la historia como el caso de Mano Cortada. Un caso además, José Manuel, que si me permites, no está todo dicho. Jesús García, en estos micrófonos, nos daba un dato importante sobre ese caso. Sí, obviamente todavía ha de existir más investigaciones, no solamente en torno al lugar, sino también en torno a lo que está ocurriendo últimamente, ya que se está despertando de nuevo los hechos extraños en este edificio, y eso creo que todavía debe de seguir dando mucho que hablar. Por supuesto, lo que nos abre también es un serio debate en torno a entender o tratar de entender qué es lo que ocurre realmente detrás de una psicofonía. O sea, ¿qué provoca la psicofonía? ¿Es quizá una impregnación del pasado la cual se queda rebotando constantemente en el aire? Cosa que no creo en absoluto, porque entonces nos volveríamos locos y todas las grabadoras captarían cientos de miles de millones de mensajes simultáneamente. O por el contrario, es una entidad que realmente de una forma física, aunque en otro plano, nos está intentando o puede modificar, como digo, ese sonido, darnos un mensaje de lo que está ocurriendo en ese más allá, sin que podamos entender éticamente qué ocurre allí y por qué nos da ese mensaje. En cualquier caso, las investigaciones que se pueden realizar en este lugar, por lo serio que pueda ser y por supuesto por los datos que nos pueden arrojar, ya que son psicofonías, situaciones claras, creo que ampliarán con mucho, pero muchísimo. La percepción que tengamos del mundo paranormal en un futuro. Y de Mano Cortada, además, habría que añadir que fue, sin embargo, después de todas las investigaciones que hubo, nos ha dejado, yo creo, que esas 3 psicofonías, entre otras, hay bastantes más, de soy Dios, o mamá, frío, miedo, que yo creo que cada vez que las escuchamos nos congela prácticamente la sangre, porque es uno de esos casos, además, en los que el registro es tan claro, es un registro tan abierto y tan sugerente que evidentemente se llegó incluso a desconfiar de la naturaleza de estas psicofonías, y sin embargo, testeadas, debidamente estudiadas por José Luis Tejada y todo su equipo, dio lugar, pues, sin duda, a 3 de los mejores registros psicofónicos que nos ha dejado nuestro país. En este caso, en esa delegación de Albacete, que, como bien comentaba Jesús García, aún si se pudiera investigar allí dentro, podría dar mucho que hablar y mucho que dejarnos. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. No es habitual que en nuestro país los fenómenos paranormales ocupen la portada de periódicos e informativos. El Palacio de Linares de Madrid, actual Casa de América, lo consiguió. El programa Hoy por Hoy, dirigido entonces por Iñaki Gabilondo, se hacía eco de los fenómenos que se producían en la que durante años fue residencia de la familia de Linares. El grupo EPTA, con el padre Pilón a la cabeza, investigó a fondo este edificio en pleno centro de Madrid y consiguió numerosas pruebas psicofónicas. Más tarde, este caso se vería envuelto en la niebla de la duda y la sospecha, pero aún así, estas voces ocupan un lugar destacado dentro de la parapsicología española. Psicofonías como «Yo tuve una hija», «Yo tuve una hija», «Fuera, fuera», «No, no, aquí no», ocupan un lugar destacado, al igual que la que vamos a escuchar a continuación. «Raimunda, mi hija Raimunda, nunca oíste decir mamá». Una psicofonía, José Manuel, en la que Carmen Sánchez de Castro se hizo famosa, no solo en Madrid, sino en toda España, por esas investigaciones un tanto dudosas y un tanto, pues no sé... Podemos hablar en este caso abiertamente de fraude. Sí, pero fíjate, José Manuel, hasta qué punto puede llegar el fraude, por lo visto. Y estos son unos datos que los tengo contrastados. Carmen Sánchez de Castro contacta con una mujer, una dobladora, una de cine, de televisión, para hacer esa psicofonía. El día que esa psicofonía de mamá, mamá, no tengo mamá, que la oye toda España, esa psicofonía, se dirige a la casa de un investigador muy famoso, para confesar que aquella psicofonía la había hecho ella, una dobladora. Por ello le pagaron. ¿Cuánto dinero vería Carmen Sánchez de Castro para pagar por una psicofonía? Tenemos que ver, sobre todo, al oyente que nos está escuchando... Que ha fallecido hace poco. Al oyente que nos está escuchando posiblemente nos tenga... tiene que ver que era una época en la que quizá en este país había un auge de los fenómenos paranormales, que por allí, por el Palacio de Linares, pasó lo más granado y lo mejor de la investigación de Madrid, incluso desplazado de fuera, que fue el equipo del padre Pilón, del grupo EPTA, el que gustaba de entrar allí, en este caso con todo su equipo de investigación, y realizar diferentes pruebas, pero que también fueron otros, como Clara Tahoses, como Iker Jiménez, como Lorenzo Fernández, como lo mejor. Uh-huh. Incluso Fernando Jiménez el Oso habló en diferentes ocasiones de este caso, y que sin embargo, pese a que era fraudulento, pese grupo a que esta, esa psicofonía, uh-huh, sí, uh-huh, el del padre Pilón, como antes he comentado, sí, y que sin embargo, pese a ser fraudulento, sí abogaban por unas fotografías extrañas que grabaron. Incluso Germán de Argumosa, ojo, habló de otros registros psicofónicos, uh-huh, grabados por él. Ojo, allá adentro, no hay que confundir la psicofonía que sea un fraude con que el caso sea un fraude. Exactamente. No tiene nada que ver. Hoy día el Palacio de Linares es la Casa de las Américas, un recinto cultural donde se hacen diferentes muestras, y que incluso aún son muchos los turistas, los viajeros, aquellos que les gusta el misterio, que se acercan a aquel lugar simplemente para ver qué sigue vivo en aquel lugar, qué sigue vivo, o qué sigue muerto, o qué sigue o qué ha muerto. Hablando en de una extraña caja del grupo ETA, una investigación que hicieron a través de unas mediums, unas sensitivas, hablaban de una caja que estaba en la misma capilla de aquel mismo centro, una caja extraña, una caja misteriosa. No sabemos qué hay dentro, ¿no? Todavía no sabemos qué hay dentro. A mí me gustaría puntualizar algo que de verdad es flagrante, porque hay que decir, hablamos antes de la identificación fonética de una psicofonía, fónica, mejor dicho, una psicofonía. Fíjate, o fijaos todos, cuando dice mamá, mamá, yo no tengo mamá, se nota claramente como hay un quiebro en la voz porque está forzándola o porque quiere hacer algún tipo de agudo. Sin embargo, hay un quiebro. Las psicofonías que hemos oído aquí no tienen quiebro ninguno, o sea, es igual en su formación, en su frecuencia de principio a final, o sea, en su registro es igual de principio a final. Sin embargo, si ponemos otra vez la psicofonía, vemos claramente como hay un quiebro, como si alguien intentara forzar las cuerdas vocales, no le saliera, pero siguiera hablando. O sea, que es que no tuvieron ni siquiera cuidado en decir, esta no vale, pongo otra, ni siquiera ese cuidado, o sea, fue, vamos, a lo bruto, pero bruto total y absoluto. Y sin embargo tuvo un gran eco en los medios de comunicación de la época. Sí. Incluso, bueno, abrió el debate, abrió quizás una línea a seguir en todo lo que es la investigación que se llevó posteriormente en el Palacio de Linares. Solo cuando entraron otros investigadores y ya marcaron otras pautas, quizás todo aquello se comenzó a venir abajo y a dudarse de la veracidad de aquel caso que sin duda bueno dejó esos dos sonidos para la historia, fraudulento, pero para la historia. Además, no la hicieron fraudulenta por falta de datos, porque en aquella época ya Germán de Argumosa publicaba una revista que se llamaba Ecos de Parapsicología, en cual, bueno, gracias a Dios conservo en casa, que ya sin Sinesio Darnell y los grandes, cualquier investigador de la época, de los más conocidos internacionalmente, pues ya daban las pautas de cómo eran las psicofonías en aquella época. Igual que los de hoy. Ante la más mínima sospecha de sufrir tuberculosis, los enfermos eran trasladados a sanatorios alejados de las ciudades, donde solo les quedaba esperar el momento de su muerte. En la Sierra de Espuña, ubicada en la localidad murciana de Lorca, se halla uno de esos antiguos sanatorios rodeado de leyendas y apariciones, llantos infantiles e incluso la presencia fantasmal de una mujer contra la que incluso soldados en maniobras han llegado a disparar presas del pánico. En ese preventorio se han captado dos psicofonías diferentes. Una, la que vamos a escuchar, que dice alto y claro: hijo de puta. La segunda psicofonía parece que es un recuerdo de lo que allí se vivió. Si le ponen atención, podrán escuchar algo parecido a tísica. Hemos de aclarar un par de cosillas con respecto a esta última psicofonía. Tísica, habrá muchas personas que no les suene este término. Bueno, durante la época de la posguerra, un tísico es una persona que era enferma de tuberculosis, concretamente a lo que estaba destinado este edificio. Hay que decir de que el actual edificio que está, el actual preventorio de Sierra Espuña, que está allí en Murcia, en aquel bellísimo paraje, no es en absoluto el edificio que actualmente podemos ver. Hay un ala antigua, que es donde se concentra la mayoría de fenómenos extraños y donde se grabó estas psicofonías, y está la parte de la nueva construcción, que aunque hay fenómenos de poltergeist en la actualidad, sí es cierto de que es mucho más extensa y más nueva que esa parte antigua. Los hechos parten de que este edificio se convirtió en un albergue municipal para aquellos grupos de personas que iban de excursión por aquellos parajes, por aquel parque natural de Sierra Espuña, y no pudo continuar durante mucho tiempo porque eran muchísimas las personas que se veían afectadas por fenómenos paranormales. Posteriormente, incluso los guardias de seguridad, las empresas de seguridad, tuvieron que cambiar varias veces porque los agentes de seguridad aseguraron de que no podían estar allí en aquel sitio. En cuanto a la psicofonía de hijo de puta, perdón por la expresión, pero es más clara imposible, hay que decir que bien podría ser ese lamento lastimero, ese de impotencia, de aquella persona que todavía, con un hilo de vida, era transportada por los enfermeros hasta una cabaña exterior, de espaldas al edificio, donde ningún enfermo la podría ver, para ser apilado allí, y durante la noche, esperando que esas pocas horas de vida dieran a su fin, y así poder los carreteros que venían desde pueblos cercanos a coger estos cadáveres, meterlos en ataúdes y llevarlos hasta el cementerio. Posiblemente sería ese grito de todavía estoy vivo, no me lleves allí, todavía puedo vivir un poco más. Tampoco me gustaría estar en la piel de aquellos enfermeros que podían llevar a esta persona sabiendo de que no tenían medios para albergar tres veces más enfermos de lo que eran capaces de estar allí, sin recursos algunos, sin posibilidad en muchos casos porque no había tratamiento para esa enfermedad, y teniendo que hacer de tripas corazón para llevarlo hasta allí, hasta esa caseta. Esa sea una de las razones por las que en hospitales antiguos, en lugares donde han habido hospitales, sobre todo desde recordamos el Hospital de la Sangre de que Sevilla hasta la actualidad, que ya han dejado evidentemente de ser hospitales, los antiguos manicomios, hospicios, sí, todo ese tipo de edificios, sí da pie, o Sí, muchos de esos edificios se han recogido psicofonías. Y actualmente, sí, claro. En el Vigil de Quiñones tuve yo una experiencia un poquito... Ahí estaríamos hablando de la teoría de la impregnación, ¿verdad? Esa teoría que, bueno, destruye toda toda teoría, perdón por la repetición, pero es así, toda la teoría de la termodinámica, ¿no? Sabemos que la teoría de la termodinámica nos dice que cuando tú sueltas esa energía, se expande y nunca vuelve a un mismo núcleo, a un mismo punto, ¿verdad? O sea, no podría, la impregnación de esa psicofonía no podría quedarse reflejada en una piedra o una pared. A no ser, ojo, que también hay teorías para otras cuantas cosas, a no ser de que funcionase como un gas. Si ese gas estuviera cerrado en algún sitio. O sea, no sería una impregnación localizada, sino sería una impregnación en una habitación, en una casa. ¿O qué nos dice que no pudiese ser que estuviese metido dentro de un agujero de gusano o una puerta dimensional que tuviese concentrada pues ahí esas voces psicofónicas o esas voces, pues no sabemos si del más allá o del más acá? Si fuese un agujero de gusano o una puerta adimensional, por supuesto que sí serían voces del más allá, pero no del más allá de los muertos, sino del más allá de una nueva dimensión, de esa dimensión que las personas normales no vemos, ¿verdad, Sergio? Claro, pero el misterio sigue estando, en cualquier caso, ¿por qué en algunas ocasiones se captan esos sonidos y por qué en otras ocasiones no se captan esos sonidos? ¿No? Si es una impregnación que está en una habitación, pues debería de estar... si la habitación está impregnada, está impregnada. Según lo que está diciendo, se debería captar siempre. Exactamente. Hombre, no tiene por qué. Pero ahí está. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Que en una ocasión. Varios factores. Por eso decía yo lo de la puerta dimensional, que es algo que por supuesto no está siempre abierto. Me voy a ir a un tema muy lejano a las psicofonías. Los seres criptozoológicos, pero esos son los seres criptozoológicos, hablando de los más extremos, el Yeti, el Mothman, todos estos seres casi fantásticos, que parece que a veces aparecen como si apareciesen a través de una puerta dimensional, desaparecen como si fueran a recoger algo, a comer o lo que sea, y vuelven a introducirse en esa puerta dimensional. Pero en la psicofonía sería lo mismo. Esa voz aparecería, o ese cuerpo, o ese ente que nosotros no vemos, aparecería por esa puerta dimensional y se recogería. ¿Por qué? Porque la puerta dimensional no se queda abierta siempre a las mismas horas, sino necesita que todo lo que lo rodee esté en una armonía constante. ¿Sabéis sobre la teoría de las cuerdas? Sí, de las supercuerdas. ¿Sabéis, no? La supercuerda, o sea, es el espacio que se curva sobre sí mismo, por lo tanto el tiempo es posible de que, si hay una conexión, es posible de que veamos un hecho pasado en tiempo presente. Bueno, pues algo, pero claro, se deben de dar unas condiciones ambientales, electromagnéticas, energéticas, etcétera, para que se pueda dar eso, y todavía no se han dado, todavía no se han podido provocar. Sin embargo, lo que decía Jordi, los agujeros de gusano, los agujeros interdimensionales, claro, no es posible oírlo porque no sabemos en qué condiciones se abre esa puerta, ese agujero de gusano, no las entendemos. Acuérdate de la zona vibracional de las piedras, Sergio, esa teoría que sí, tú tienes. Sí, perfecto, pero yo entiendo que si se dan unas circunstancias determinadas y se graba una psicofonía, a igual circunstancia, igual resultado, aplicándole el método científico. Sí. En este caso de las psicofonías no nos sirve esa ecuación, no sirve el A entonces no, B. O no la hemos encontrado todavía. Bueno, cuando estudiamos las psicofonías nos damos cuenta del primer error, del más grande, del que cometemos todos. Cuando nos ponemos a hablar de teorías, las teorías no existen claro. en este campo, claro. Sino exacto. Existen las hipótesis, no las teorías. Exacto. Pero entonces estaríamos nota de autor. Entonces estaríamos jugando con un capricho. Estamos jugando, y otra cosa voy a decir, ¿por qué tienen que ser todas las voces psicofónicas de la misma naturaleza? Vamos a ver, ¿por qué no nos vale que haya voces psicofónicas a través de impregnación, a través de voces de los muertos, o a través de mundos paralelos? ¿Por qué no pueden proceder de distintas maneras? Porque date cuenta que nosotros estamos en esas cuatro dimensiones, ¿vale? Las dimensiones naturales que todos conocemos, alto, bajo, profundidad, y el tiempo, que es una dimensión que sabemos que existe, que no controlamos, pero que la hemos creado nosotros, o sea, que le hemos puesto nombre. ¿Eh? que nos dice si cada dimensión, hasta la teoría de las cuerdas, que ya no sé si van por 18 o 12, ¿no? No, he perdido la cuenta. 14. He perdido la cuenta. Que cada uno con un mundo adimensional más adelante, que nosotros no percibimos, ¿quién nos dice que cada una de esas voces se encuentra en un estado paralelo más? O sea, estáis dando... Un momentito. Es que José Manuel lleva un rato con la mano levantada. Ah, ese era tu fillo. Vale. Venga, José. ¿Y por qué no pensás también que puede ser el propio investigador quien subconscientemente pueda llegar a crear esa psicofonía? La telergia. De hecho, el término psicofonía se refiere a voz proveniente de la psique. De la psique. Por tanto me gusta más decirle parafonía, ¿verdad? Parafonía, vale. Mimofonía. Es que nos estamos olvidando quizás de algo que también se está quedando aislado. Estamos entrando en un terreno muy físico, dentro del campo de la física. Estamos tirando, en este caso, de teorías físicas. Y sin embargo tenemos a mano aquella que nos habla de que pudiera ser el propio investigador. Al igual que en la Ouija se dicen que es capaz de mover el poder de la mente del grupo, ese vaso, aunque no lo estén ni tan siquiera rozando, ¿por qué no pensar que pueden llegar a marcar en un determinado lugar de una cinta pues esa pequeña fracción de segundo que es una voz susurrante a la que nosotros llamamos psicofonía? ¿Por qué no? Hombre, en este momento, evidentemente, del grupo soy el que menos he investigado todo ese tipo de temas y demás, pero me pongo en el punto de vista de un oyente, escuchando todas las teorías que están aquí apareciendo, tanto las de las comentas de Jesús, Jordi, como mi amigo Bauti. ¿Con qué me quedo? Uh-huh. Puedo pensar perfectamente, esto se lo inventan, hay un grupo de gente que se lo inventa para seguir trabajando o para seguir vendiendo libros. Otro que sale la teoría de que puede ser la psique del mismo investigador que lo haga. Pero claro, pasa una cosa con la psicoquinesis, que es la que comenta José Manuel, esa capacidad de la mente humana a realizar sonidos para captarlos en una cinta magnetofónica o en una grabadora digital. Uh-huh. Si fuese eso, todas las voces mentales irían por la misma frecuencia. Entonces, constantemente estaríamos grabando. Es lo mismo que pasa con la teoría de la psicoventriloquía. No, esa teoría que dice que inconscientemente podemos hacer grabaciones psicofónicas por mediación de ventriloquía inconsciente. No es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque quien lea un poquito sobre la ventriloquía sabrá que es una ciencia, además de una ciencia de espejismo. Es para engañar, para crear un movimiento, una palabra, para hacer una palabra que lleven, por ejemplo, B's, H's, necesitas un movimiento expreso de la boca. Entonces estaríamos diciendo que psicológicamente estaríamos mandándole impulsos al cerebro inconscientes para que realizase una mimofonía con la boca, una ventriloquía con la boca, que necesita una técnica adecuada que tienes que aprender anteriormente. O sea, esto es imposible. El tema que decía José Manuel, enlazándolo con el tuyo, Jorge, yo no creo tampoco que pueda ser del todo la mente del propio investigador, por una sencilla razón, porque date cuenta el proceso tan tremendo que tendría que hacer la mente. Tendría que coger un sonido externo, generar una cantidad de energía tal que hiciera rebotar ese sonido. Ojo, para cambiar las frecuencias. Esa energía existe, ¿eh? Sí, pero espera, pero tendría que hacerlo para cambiar las frecuencias, cambiar la intensidad, cambiar el volumen a una velocidad tal que pudiera, después de oírlo nosotros, captar un mensaje entendible. Mucho proceso para la mente. Esa energía existe. Aunque no creo que sea ese el método, pero esa energía existe. De hecho, hay una ley que utilizan las personas que utilizan el Reiki, que está totalmente demostrado que funciona, que es una energía. Sabemos que tenemos una energía. Sí. De hecho, muchas veces lo hemos hablado. Esa energía inconsciente la notamos cuando discutimos con una persona o cuando estamos muy alegres con una persona o estamos enamorados de una persona. Son energías diferentes, pero que sí notamos que existen. ¿Sí? Es cuando tú discutes con alguien, te sientas a su lado, aunque no hables con ella, con esa persona, aunque no le transmitas ningún tipo de mirada ni nada, sabemos que entre los dos hay una energía negativa que nos separa. Que intenta separarnos. Pues esa sería la misma energía que los que quieren ver este tipo de psicofonías ven ahí. Bueno, pues si las psicofonías captan esos momentos dramáticos o de profunda carga emocional, una guerra sin duda reúne esos dos requisitos. Belchite Viejo, cerca de Zaragoza, fue testigo y escenario de bombardeos durante la Guerra Civil Española. Esta podía ser la razón por la que en los muros de sus casas, su iglesia o su campanario, investigadores como Alberto Cerezuela han captado espeluznantes psicofonías que dicen cosas como «sacadme de aquí», «desgraciados», «no me mates», «paren el reloj», «vive en pecado este hombre», «tiene la rabia» o «no hay más que una vida». También existen pueblos malditos y por el devenir de su historia, Ochate en Vitoria sería uno de ellos. Apariciones, luces extrañas, fantasmales rostros y, cómo no, psicofonías. Muchos han sido los apasionados del misterio que han recorrido sus ruinas, grabadora en mano, para intentar rescatar sonidos de otras épocas. Alberto Fernández así lo hizo y recogió enigmáticas voces que, sin una explicación lógica y racional, quedaron plasmadas en su equipo de grabación. Yo sí estoy, ¿qué hace la puerta cerrada? O esta que vamos a escuchar y que dice Pandora. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Pandora, o quizá Cámpora, ¿no?, que en euskera significa fuera y que en cualquier caso pues está también mandando indicando lo mismo, ¿no? Podría ser esta que hemos escuchado en Ochate. Hablabais de la posible impregnación a través de la telepatía del investigador en la grabación. Pero, ¿y si la psicofonía se graba cuando no hay nadie delante? ¿Y si la psicofonía queda registrada en un contestador automático, sin testigos, sin que nadie esté presente en el momento en el que esa psicofonía es recogida? La historia de la psicofonía en España también tiene brillantes ejemplos de este tipo de psicofonías. Vamos a escuchar dos de ellos. En primer lugar, escucharemos uno que dice Furcia, Furcia, Furcia. Recogida en un contestador automático, esas tres palabras, Furcia, Furcia, Furcia. Enseguida comentamos esta psicofonía, pero antes vamos a escuchar otra también recogida en un contestador automático. Una angustiada voz de un señor que explica cuáles fueron o cómo vivió él sus últimos segundos de vida. La escuchamos y la comentamos. Yo me iba a levantar y cuando me levanté, habla un difunto. Porque me levanté, y cuando me levanté... Dos psicofonías también clásicas de la historia de la parapsicología en nuestro país y que se pueden comentar, se sabe más información en torno a la de Furcia, Furcia y a la de yo me levanté cuando me levanté. La de Furcia, Furcia, realmente tendremos que ver que a la que le toque vivir el momento de coger el contestador y, bueno, ver que realmente la suegra, en este caso, la que sabiendo que está muerta, enterrada, te encuentras esa voz, tiene que ser un sobresalto terrible. Sí, la otra es para mí mi psicofonía preferida. La verdad que la psicofonía que más me impresiona, esos últimos momentos angustiosos de vida, como comenta, cómo intenta transmitirle a su familia cómo fueron sus últimos momentos de vida. Además, con una historia detrás verdaderamente escalofriante, ¿no? En la grabación que queda registrada en ese contestador automático, ese contestador de los antiguos, notáis el pi, pi, pi anterior, se graba cuando, en ese mismo instante, en ese mismo momento, las personas, su familia, están enterrando al difunto, al que pone la voz en la psicofonía. Me parece totalmente aterrador. Y además, más voy a decir, el tono en el que utiliza, de ese tono han hablado muchas personas en este país. Ese tono te da una sensación de que estoy perdido. Te quiere decir, en cuatro, tres palabras te dice muchas cosas. Estoy perdido, no sé qué hago aquí, no sé si estoy muerto o estoy vivo. Estoy solo o no estoy solo. Es angustioso, la verdad es que estoy angustioso. Realmente las personas que saben de esto, los mediums, las personas esas que dicen tener la capacidad para transmitirse o tener una conversación con los muertos, incluso ayudarles en el tránsito de esa reciente muerte, de explicarles qué les ha pasado, comentan eso mismo, que están perdidos. Todos están perdidos. Con este tipo de psicofonías, Jesús, ¿queda descartada la impregnación a través de una proyección psicológica del propio investigador? Porque son contestadores automáticos. En el primer ejemplo de Furcia no sabemos mucho más en torno al contexto, pero del segundo sí sabíamos que la familia, pues en ese momento estaba en el cementerio, ¿no? Enterrando al presunto dueño de la voz. Eso descarta, por tanto, la posibilidad de que la psicofonía sea una impregnación, una proyección psicológica del propio investigador. Lo descartaría además de una forma, bajo un punto de vista, categórica, porque en ese momento, como tú bien dices, de dolor de la familia, no creo yo que la mente, ni por psicobulia ni por psicorregia, o sea, ni haciéndolo queriendo, para que nos entendamos, ni por una hemorragia energética sea capaz de impregnar precisamente este tipo de frases, este tipo de palabras, no. Únicamente vendría, además, como bien decía Jordi, desde la parte angustiosa de alguien que no sabe cómo expresar qué es lo que le ha pasado y dónde está en ese momento contenido. Y además es inteligente, o sea, ha elegido para colmo un medio de comunicación el cual es posible que sea oído, que es el propio contestador de la casa de sus familiares. Y es una voz decir, oye, ¿dónde digo yo qué es lo que está pasando aquí o que alguien me explique qué está pasando aquí? Pues utiliza en este caso, vuelvo a repetir, un medio que esta entidad puede entender que es lo más factible para comunicarse en ese instante con su familia. Uh-huh. En cuanto al otro de Furcia, que utiliza también otro contestador automático, sí. Obviamente estamos ante casi la misma interpretación, lógicamente, de la persona que coge el teléfono, que está en casa, no va a pensar en absoluto que su suegra va a decir esas palabras de ella o de él, ¿no? No lo creo, no lo veo yo, lógico, aunque mentalmente se es capaz de tener una vida e interiormente tener otra, bajo el punto de vista de la psicología, pero no es factible de que eso pueda ocurrir de esa forma, con lo cual yo, para concluir, descartaría, en base a estas dos psicofonías o dos parafonías, descartaría la teoría en la cual un investigador es capaz de impregnar con su mente cualquier frase en un soporte de grabación. De todas formas, podrían convivir, ¿no? Como ha dicho anteriormente Jordi, ¿no? La génesis de las psicofonías, ¿no? Pueden no tenemos por qué pensar que la psicofonía siempre se produce de la misma forma o siguiendo los mismos mecanismos. Pero no es preciso desplazarse para captar psicofonías sin saber a qué caprichosa ley obedecen las extrañas voces. Se dejan grabar en el interior de laboratorios donde los estudiosos de la transcomunicación instrumental intentan avanzar en el misterioso mundo de las voces sin rostro, aplicando sistemas de mediciones, avanzados sistemas informáticos y muchas horas de estudio son las que se llaman psicofonías de laboratorio. En nuestro país también hay algunas psicofonías de este tipo que destacan por su claridad y algunas de ellas las vamos a escuchar. Psicofonías que nos dicen cosas como adimensional, no hay nadie o yo qué hago aquí. Vamos a escuchar en primer lugar la de adimensional. Oh, Otra de este tipo de psicofonías, que después hablaremos de si son psicofonías inteligentes o no inteligentes. Otro ejemplo, como decíamos, es otra mucho más escueta, que dice algo así como: no hay nadie. No hay nadie. Y por último, el tercero de los ejemplos de estas psicofonías de laboratorio es una interrogación, un interrogante que nos llega, no sabemos muy bien desde dónde, pero que quedó recogido en una grabadora. Es una pregunta inquietante. ¿Yo qué hago aquí? Y si para captar psicofonías basta con un micrófono y un aparato capaz de registrar el sonido, un programa de radio como este reúne los requisitos para captar voces misteriosas. La Rosa de los Vientos, con el maestro Juan Antonio Cebrián al frente, configura uno de esos ejemplos. Durante la emisión del programa, nada llamaba la atención de los miembros de este espacio radiofónico. Sin embargo, cuando se disponían a escuchar la grabación, se encontraban con sorpresas como las que vamos a escuchar. Por ejemplo, una voz que dice algo así como: ¿qué alumno? Curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rowdy Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico, magnífico. ¿Le gusta hablar con personas tan inteligentes? En efecto, esa es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rowdy Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. ¿Le gusta hablar con personas tan inteligentes? En efecto, esa es una cuestión importantísima. Es el legado que las psicofonías están dejando en la historia de la parapsicología en nuestro país. Nunca llegaremos a saber cuál es su origen, en qué circunstancias o por qué motivos se produce, porque en el momento en que llegáramos a obtener ese tipo de respuestas, las psicofonías dejarían de ser lo que es, un auténtico misterio. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgate lo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.teca. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Jesús García y yo estábamos comentando, lo decimos, no lo decimos, sí. Parece que es adrede cada vez que hablamos de psicofonías. Sí. En este rato, al principio del programa, además ha tenido que quedar grabado. Creo que sí, creo el, que sí. El sonido. Yo ha habido un momento que me he ido fuera por motivo no casual. Estábamos en el estudio realizando este programa que ustedes están escuchando y han llamado a la puerta. Y han movido el pomo de la puerta. Sí. Han intentado abrir. Claro, en la puerta del estudio, una vez se cierra, no se puede abrir desde fuera. Ese sonido ha sonado en directo. Sí. Alguien moviendo la puerta. Yo he abierto, me he levantado de la silla, he abierto esa puerta y... Y no había absolutamente nadie. He preguntado a Sebastián, el técnico, el que hace el control de ese programa magníficamente, y nos ha dicho que no ha pasado nadie, que no ha visto nada extraño. Me gustaría añadir que en cuanto a corriente de aire es un poquitín difícil porque no hay comunicación en la parte del otro pasillo. O sea, hay una puerta que entra, llega un pasillo ciego, un punto no final salida. Y no hay salida. Entonces ni ventana ni nada. Con lo cual, corriente de aire, difícilmente. Lo investigaremos. Difícilmente. Y otra cosita, la pondremos en el medio. Muy curioso. Intentaremos traerla en el primer o en los primeros programas de Voces del Misterio de esta temporada, que va a ser la semana que viene. Empezamos temporada la semana que viene. Con programa ya normal. En la estructura normal. Además, con novedades, con cosas. cosas nuevas, con incorporaciones nuevas y con temario nuevo. Este verano hemos recibido muchas cartas, la verdad que cada una, bueno, todo halagos y cosas bonitas, y diciéndonos pues que les gustaría escuchar. Pues una de ellas nos ha mandado una psicofonía. Una psicofonía que sucedió en el programa, hablando de otro tema, una psicofonía que dice no. Uh-huh. La pondremos. Y que debidamente, además, hay que decir, nos la ha analizado un buen amigo de esta casa, que es Pedro Amorós. Uh-huh. Y que, bueno, tenemos ahí los resultados. En cualquiera de los casos, será la semana que viene cuando vamos a empezar. Recordamos hoy, 11 de septiembre, vaya día, estamos haciendo, mal día para viajar, estamos haciendo un programa especial sobre psicofonía, o acabamos de hacer un programa especial sobre psicofonía, sobre aquellos, aquellas inclusiones, aquellos registros sonoros que más claros son, que más impactantes son. En algunos casos, pues evidentemente psicofonía de un origen desconocido, en otro caso de origen fraudulento, y que sin embargo en cualquiera de los casos nos sigue sorprendiendo y nos siguen llamando de temor cada vez que los escuchamos. Uh-huh. Ha sido ese homenaje que hemos querido hacerle a todos los que al otro lado del, de bueno, de vuestro transistor, hacéis posible que este programa, que Voces del Misterio, sea posible, nunca mejor dicho, de cara a seguir llevando el misterio allá donde estáis todos vosotros, todos los amantes de este género. ¿Líneas de contacto, José Manuel? Líneas de contacto, nuestro habitual correo electrónico, vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com, nuestra página web, www.vocesdelmisterio.tk, repito, www.vocesdelmisterio.tk. En este caso, además, con nuevos contenidos, una página remozada, una página ágil, una página más rápida. Y además, un blog, vocesdelmisterio.blogia.com, vocesdelmisterio.blogia.com, además desde donde se van a poder bajar este programa. Jorge, nos vemos la semana que viene. Empezamos temporada la semana que viene. Muchas gracias. Te veo muy misterioso este año. Te has metido ahí con la psicofonía. Te he visto muy, muy bien, muy fuerte. Hombre, intentaremos por Sergio, lo menos. Muchas gracias por poner tu voz. Donde pones tu voz, pones tu alma. Yo lo sé. Ay, qué bonito. Nunca me han dicho algo así. La semana que viene. Jesús García. Muchas gracias. Producción María Ángeles. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel, amigo, hermano. Un regalo, ¿no? Sí, nos vemos. Pero ustedes no se vayan, porque les vamos a dejar un regalo, que es la de reductible. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Todos, saludos. En este capítulo vamos a hacer un repaso de lo que se ha quedado en llamar la carrera espacial. Nos vamos a detener especialmente en aquel día de julio de hace 40 años. Así pues, hoy en la aldea irreductible volvemos a poner rumbo al espacio, volvemos a hacer un viaje fantástico, y en conmemoración del Apolo 11, hoy viajamos a la Luna. Comenzamos. Creo que haga falta decir que uno de los sueños más presentes a lo largo de la historia del hombre ha sido viajar a la Luna. Nuestro satélite, luciendo cada noche, tan cercano, aparentemente cercano, ha hecho volar la imaginación de casi cualquier persona que ha vivido aquí desde los comienzos del hombre. Cuando el hombre aún era un proyecto de lo que es ahora, cuando era cazador, pasaba las noches en vela, vigilando la tribu, atento a los peligros de fuera, y miraba el cielo, miraba a las estrellas, miraba la luna. La luna era la protagonista de la noche. tomaba vida en muchos de los cuentos, de las historias, de las leyendas de aquellos lejanos años. Y así comenzaron los sueños, comenzaron los dioses, los mitos, las historias, Ícaro y sus alas de cera volando por los cielos, Pegaso, el caballo alado, cuentos y mitos que fueron dejando huella a lo largo de los siglos. Es interesante destacar, por ejemplo, ya metidos en el Renacimiento, pues algunos relatos realmente curiosos e interesantes, como el de Ariosto, que hizo llegar a su héroe Astolfo, pues le hizo llegar hasta la luna en un carro que conducía el mismísimo San Juan Evangelista. También en aquella época nos encontramos con uno de los principales astrónomos de la historia, con Kepler, que además de su trabajo científico, pues también escribió obras como El sueño, en la que imaginaba cómo serían los cielos vistos desde la luna. Quizá también habréis oído hablar de Godwin, un escritor renacentista, que en uno de sus cuentos imaginaba viajes a la luna en un carro tirado por gansos, gansos salvajes. Más adelante tenemos que hablar, por supuesto, de otro personaje delicioso, al que ya le dedicamos aquí un capítulo especial en La Aldea Irreductible, Cyrano de Bergerac, que fue el pionero del viaje a la luna, pues en aparatos impulsados por cohetes. Y si tenemos que hablar de viajes fantásticos a la luna, no puede faltar el escritor que seguramente ya habréis imaginado, en el siglo XIX, un francés llamado Julio Verne escribía su novela De la Tierra a la Luna, uno de los muchos libros donde el genio de Francia pues se adelantaba a su tiempo y volvía a una idea que, como vemos, lleva presente durante siglos en la imaginación del hombre. La idea, el sueño, la ambición del hombre viajando a la luna lleva rondando pues miles de años. Por eso es un honor vivir en la época en la que ese sueño se hizo realidad. ¿Cómo se consiguió? Es evidente que las ganas, el afán por conseguirlo, pues fueron muy importantes. Sin embargo, solo con la idea pues no hubiera sido posible. Fueron necesarios otros factores unidos a ese sueño de llegar a la luna. Los medios tecnológicos, el avance de la tecnología y de la ciencia fueron decisivos. Y también, para bien o para mal, tenemos que citar el factor militar. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes sufrieron en sus propias carnes el ataque de los primeros tanques franceses, aquellas impresionantes moles de hierro, entrando a saco en sus trincheras, dejaron profunda huella en los soldados alemanes que decidieron que aquello no les iba a volver a suceder. Así, en la siguiente guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania realizó un esfuerzo económico impresionante para alcanzar un nivel de tecnología pues, que le permitiera imponerse en aquel conflicto. En el bando contrario, los aliados también se pusieron manos a la obra y la carrera por la supremacía armamentística se puso en funcionamiento. Comenzó una carrera militar de proporciones mundiales. Los cazas, los bombarderos, tanques, portaaviones, en fin, una industria que avanzó a un ritmo impensable. Y por supuesto, la aviación. Ya en la Primera Guerra Mundial, los aviones se dejaron notar como un elemento importante para decantar la victoria para un lado o para otro. En la Segunda, la aviación se extendió y su influencia fue decisiva en los resultados finales. Tras estas guerras, estaba claro que quien dominara el cielo, quien dominara el aire, dominaría el mundo. Pero lo que sí quedó claro después de la Segunda Guerra Mundial fueron los países perdedores y los ganadores. Por un lado, Alemania y Japón, que fueron casi desmantelados y desprovistos de cualquier futuro peligro. Y por otro, se alzaron como grandes vencedores Estados Unidos y Rusia. Rusia, ese gigante dormido que comenzó la guerra con un puñado de agricultores con fusiles y que terminó adaptándose y haciéndose cada vez más poderoso, demasiado poderoso. Tras la caída de Berlín, estaba claro que aquel gigante había despertado y se había convertido en una potencia peligrosa. Los avances tecnológicos que la industria militar había traído en estos años hacían prever que en el futuro, el próximo enfrentamiento, ya no sería solamente por el control del aire. Se hacía necesario dominar el espacio, dominar el planeta desde el espacio exterior. Y ahora, bueno, pues podemos pensar en plan inocente que la llegada a la Luna pues se debió a ese afán de superación del hombre, a la aventura de conquistar otros destinos, pero la realidad fue otra muy diferente. La llegada del hombre a la Luna es cierto que tuvo un componente de exploración, unos toques de romanticismo, por supuesto también hubo un factor importantísimo de avance científico y tecnológico, pero si queremos ser rigurosos con la historia, tenemos que aceptar que el hombre llegó a la Luna por otras motivaciones menos cándidas. Fue una batalla más dentro de aquella soterrada Guerra Fría. Así pues, si hay que ser realista, tampoco podemos subir a los altares a Kennedy y pensar que era un presidente ejemplar con ideales beneficiosos para toda la humanidad. No, se trataba de una competición por la supremacía, por ser mejor, por ser más rápido que el adversario y sobre todo por demostrárselo a todo el mundo. No nos encontramos hoy ante un viaje romántico como aquellos de los antiguos aventureros a la Antártida o como la subida al Everest de Edmund Hillary, que también vimos aquí en el podcast, aquellos ideales de escalar la montaña por el mero hecho de que está ahí. Pues no, en la conquista de la Luna, aunque también había algo de todo esto, en realidad lo que predominó fue la carrera espacial enmarcada dentro del clima de tensión que vivía el mundo. Fue un escenario más dentro de la peligrosa Guerra Fría. Por ejemplo, podemos recordar las palabras de Kennedy al recién nombrado director de la NASA, James Webb, al que Kennedy le dijo: Webb, todo lo que estamos haciendo debe dirigirse a llegar a la Luna antes que los rusos. De otra forma, no tiene ningún sentido gastar todo este dinero porque personalmente no estoy interesado en el espacio. La única justificación para pagar este precio es la esperanza de ganar a la URSS y demostrar que si hasta ahora estábamos detrás de ellos, gracias a Dios ya le hemos adelantado. Y así fue, Kennedy aún tenía en su cabeza todos los fracasos anteriores y la propaganda rusa inyectándole presión. Los rusos le llevaban ventaja, una ventaja muy clara, y en el año 1961, sin embargo, pues las tecnologías de ambas potencias estaban más o menos empatadas, tanto la de Rusia, con sus científicos autóctonos, como la de Estados Unidos, con Wernher von Braun, el ingeniero que le brindó a Hitler alguna de sus armas y cohetes milagrosos. Pues John Fitzgerald Kennedy tenía en la cabeza que el gran paso para ganar aquella carrera tenía que ser la Luna. Además, tampoco le quedaban muchas opciones. Hay que tener en cuenta que a pesar de este empate técnico en tecnología, Rusia pues se le había adelantado de una manera muy clara. El éxito de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, fue un serio revés al honor estadounidense. Además, en aquellos tiempos de propaganda, pues este éxito ruso pues se vio aumentado hasta convencer a Kennedy de que esta tenía que ser la siguiente meta. Así, en aquel año, Kennedy salía a la palestra y prometía lo impensable. Después del fracaso de la invasión de Bahía Cochinos y con los ecos de Gagarin retumbando por todos lados, el presidente americano subió al estrado y pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. Hemos elegido llegar a la Luna. En él, Kennedy decía estas otras palabras: esta nación debe asumir como meta el lograr que un hombre vaya a la Luna y regrese a salvo a la Tierra antes de que acabe esta década. Ningún otro proyecto será tan impresionante para la humanidad y ninguno será tan difícil ni costoso de conseguir. go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Este discurso, esta promesa, trastocó todos los proyectos y los planes de la NASA, el recién creado programa Apolo, que nació como continuación del programa Mercury y que hay que decir que no tenía previsto llegar a la Luna. El programa tenía la intención de hacer llegar a una tripulación hasta una órbita lunar, pero no tenía en mente hacerla descender aún. Bueno, pues a prisa se tuvo que cambiar toda la planificación y ponerse en marcha para intentar lo que muchos consideraban casi imposible: cumplir las fechas que el presidente dio y llegar a la Luna antes de que aquella década de los 60 tocara su fin. En un próximo podcast quizá me anime y le dedique un capítulo especial a todas las misiones Apolo, tratándolas con más profundidad. Sin embargo, en este episodio vamos a ser un poco más específicos y nos vamos a centrar en la misión que nos llevó por primera vez a la Luna. Trataremos el Apolo 11 y su viaje hasta nuestro satélite, y para ello nos vamos a situar en una fecha muy especial: 16 de julio de 1969. Son las 13 horas y 20 minutos. Viajamos con la imaginación y con el recuerdo al polígono de lanzamientos de Cabo Cañaveral, aquel 16 de julio de 1959, a las 13 horas y 20 minutos, subimos a 110 metros del suelo y encontramos a tres astronautas: Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. Allí llevan ya un rato instalados en el pequeño espacio habitable en la cúspide de un enorme cohete Saturno V. La cápsula, llamada Apolo, tiene forma cónica y sus dimensiones pues no son muy cómodas, 3 metros con 18 de alto por algo menos de 4 metros de diámetro. Rodeando a la cápsula Apolo y con un grosor mayor en su base, un escudo térmico que deberá protegerles del calor a su regreso. En la reentrada a la Tierra, el rozamiento con el aire a 40.000 kilómetros por hora provocará que la temperatura suba a 2.760 grados. Armstrong mira la nave y ante él un increíble panel de control con 506 interruptores, 71 luces y 40 indicadores. Hay que apuntar aquí que una buena parte del entrenamiento de los últimos años la han pasado familiarizándose con este panel de instrumentos y con las funciones. Imaginaros en una situación de emergencia el problema que puede surgir pues a la hora de dudar o de equivocarse de botón. En la cápsula nos encontramos además 5 aberturas al exterior, una en la escotilla de ingreso, 2 a la derecha y otras 2 a la izquierda. Todas ellas están equipadas con un grueso vidrio que protege a los astronautas pues de la luz solar y de la radiación. Pasan 12 minutos, son las 13 horas y 32 minutos. Comienza la cuenta atrás. 10, 9, 8. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting their roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. turbinas alcanzan el máximo de revoluciones y comienzan a inyectar 7 toneladas de combustible por segundo desde las 5 cámaras de combustión de los motores. El ruido es atronador. Es lo que se denomina la SC1, la primera etapa, y pesa ella sola 2.000 toneladas, de las cuales el 97% corresponden a combustible. Mide 42 metros de altura por 10 de diámetro y es la responsable principal del lanzamiento con 5 motores F1, uno central, fijo, y los otros 4 con toberas orientables para el vuelo. La misión Apolo 11 acaba de despegar. Del combustible hay que aclarar que se trata de un compuesto llamado RP1, es un queroseno muy refinado y del cual la nave lleva 770.000 litros. Encima de él se encuentra otro tanque con 204.000 litros de LOX, es decir, oxígeno líquido. Y para completar el equipo, las turbinas están movidas por helio a una presión muy alta y situado en varios tanques rodeándolos de oxígeno líquido. El cohete comienza poco a poco a elevarse, al principio lentamente, pero enseguida comienza su aceleración y rápidamente llega a los 60 kilómetros de altura. Allí, agotado el combustible, la primera etapa se desengancha y cae a la tierra. Tan solo han transcurrido 2 minutos y medio y la velocidad ya es de 9.000 kilómetros por hora. Es el momento de la segunda fase, la llamada S2, la segunda fase que pesa 500 toneladas y que también tiene un diámetro de 10 metros. Aquí comienza a usarse como combustible una mezcla de hidrógeno líquido como combustible y de oxígeno líquido como comburente. Funcionará durante 6 minutos y llevará la nave a los 185 kilómetros de altura y a una velocidad de 25.000 kilómetros por hora. Una vez agotada, comenzará la tercera etapa. Esta etapa tiene un solo motor, un motor J2, y guarda 230.000 litros de hidrógeno líquido por 72.000 litros de oxígeno líquido. En su parte superior se encuentra el LEM, el módulo lunar con el que Armstrong y Aldrin descenderán a la Luna. Los astronautas han salido de la Tierra y en pocos minutos se encuentran rodeados por un cielo oscuro y poblado de estrellas. Frente a ellos, 375.000 kilómetros de viaje hasta la Luna. Cuando lleguen al punto de destino y se sitúen en una órbita de circunvalación de la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pasarán al LEM, al módulo lunar, que en esta misión ha recibido el nombre de Eagle, el águila. Mientras tanto, Michael Collins permanecerá en el módulo de mando Columbia hasta su regreso. El momento más importante de la astronáutica está llegando y Aldrin enciende el motor del módulo de descenso para perder velocidad orbital y conseguir que la gravedad de la Luna les lleve hasta superficie, pues en una caída controlada. Comienza el descenso, todo va perfectamente. Sin embargo, cuando el LEM se encuentra a 150 metros de la superficie, Armstrong se da cuenta de algo que puede ser peligroso. La zona en la que tenían previsto alunizar es demasiado rocosa. En pocos segundos, Armstrong tiene que reaccionar, toma los mandos manuales del LEM y se aleja pues algo más de medio kilómetro antes de posarse en la Luna. El LEM aluniza en una de las llanuras lunares, conocida como el Mar de la Tranquilidad, y el mensaje que llega a la Tierra hace saltar a todo el mundo. Houston, aquí base Tranquilidad. El Eagle ha alunizado. Aunque poca gente lo sabe, una vez que el módulo lunar se posó sobre la Luna, los astronautas pasaron aún más de 6 horas de preparación antes de poder abrir la pequeña puerta de la cabina. Mientras, en la Tierra la expectación era mundial. El planeta entero estaba pendiente del televisor o de la radio, esperando el momento preciso. Por fin, cuando en Europa faltan pocos minutos para las 3 de la madrugada, Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa otro cuerpo celeste fuera de la Tierra. Su frase quedó para la posteridad: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. I'm going to step off the limb. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over. Houston, Columbia, on the I-gate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. Una anécdota muy curiosa con esta frase es que, bueno, evidentemente estaba ya preparada de antemano, los americanos no dejaron casi nada al azar. Un equipo especial había estado durante bastante tiempo pensando cuál sería la frase indicada para un momento tan importante como este, y cuando al final se decidieron y le pasaron la frase escogida a Neil Armstrong, pues al astronauta no le hizo ninguna gracia. Armstrong, al leerla, respondió: menuda tontería de frases esta, ¿no? Con el tiempo, el propio Armstrong reconoció que él estaba equivocado y que la frase fue todo un acierto. Y bueno, ya tenemos a Armstrong y a Aldrin en la superficie de la Luna. Y lo primero que le recuerdan a Armstrong desde la Tierra es que coja alguna piedra lunar y la guarde por si surge alguna emergencia y tienen que salir pitando de allí. Pero Armstrong no les hace caso. Después de comprobar que el suelo es firme, pisando pues al principio con precaución, se siente seguro, se siente eufórico y comienza a dar saltitos alrededor del módulo lunar. Cuando por fin se tranquiliza un poco, se suelta todos los nervios acumulados de meses de preparación, se para y alza la vista al cielo. Ante él, un cielo negro poblado de estrellas, y más allá, la Tierra, con sus tonos azules y celestes al fondo en el horizonte. Antes de regresar, recogen un total de 22 kilos de rocas lunares, toman fotos, realizan algunos experimentos, como pues recoger una pantalla de aluminio que se encargaba de atrapar partículas de viento solar, instalaron un reflector láser para medir con precisión la distancia entre la Luna y la Tierra, también dejaron unos sismómetros de superficie, y como no, colocaron la bandera americana en la superficie de la Luna. Como curiosidad, también podemos añadir que en el extremo de la bandera colocaron el primer ejemplar de un sello de correos de 10 centavos con el emblema The First Man on the Moon. Al volver al módulo lunar, los astronautas dedicaron algunas horas a dormir, y a las 19 horas y 34 minutos el módulo de ascenso enciende su motor y despega. En la Luna queda el módulo de descenso, al que se le había colocado una placa conmemorativa con el siguiente texto: aquí, unos hombres procedentes del planeta Tierra pisaron la Luna por primera vez en julio de 1969. Vinimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. A la vuelta, y por fin reunidos, los tres astronautas en el Columbia emprenden el viaje de regreso a casa. A la entrada a la atmósfera, la cápsula Apolo, ya en caída libre, comienza a coger velocidad y a 7.000 metros se despliegan dos paracaídas que estabilizan la posición. Más tarde, a 3.000 metros, saltan los tres paracaídas principales de 25 metros cada uno. La cápsula cae en el mar, en lo que los americanos llaman el splashdown, a las 18 horas 50 minutos del 26 de julio. A su llegada, el portaaviones Hornet, todo un veterano de la Segunda Guerra Mundial, les está esperando para llevarles y presentarles como héroes a todo el mundo. Sin embargo, el recibimiento y los honores no fueron inmediatos, tuvieron que esperar porque, bueno, las medidas de seguridad eran muy elevadas y los astronautas tuvieron que pasar primero por una cuarentena, pues, para evitar que posibles microbios lunares pues entraran en nuestro planeta. Pero todo había salido bien. Una de las hazañas más increíbles de la historia de la humanidad había concluido con éxito. El hombre había pisado la luna y hoy, en estas fechas de julio, después ya de 40 años aquí en la aldea irreductible, hemos querido brindarles este pequeño homenaje. Gracias a todos, espero que hayáis disfrutado con este nuevo capítulo aquí en la aldea irreductible. Y bueno, para despedirme, simplemente daros las gracias a todos los que os habéis ido incorporando al feed de la aldea mientras yo he estado de vacaciones. Ya sabéis, www.irreductible.es. Gracias a los que os estáis descargando, a los suscritos mediante iTunes. En fin, un abrazo a todos y, como siempre, me despido con buena música. Un saludo. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6.